Nairakata, Arunt Aymundua, Tapache Hilanakaru, Kuyakanakaru, Kunatija, Kauhanisakar Radio, Herbol Ischukipri, Jupanakaru, ¿no? Guainas, Tawakus, Hiliro, Tías, Tianakaru, y Chakpachanza, Kunatima, Elección Nacional, Pasawai, Fichaste, Sarawaraktanua, Kunateja, Caja, Elecciones Subnacionales, Chiquiasina, Gobernación, Comarca Alcaldes, Concejales, Asambleístas, por territorio y población. Entonces, como casina, Marcachiri, Sañani, organizaciones, Comaraki, Tapacha, un objeto anaya candidato Saraña Jataki. Entonces, su campeón Sartataski, Chaja, Karurua, Kunateja, Luniskoa, Kelatayatahani, Axacorti, Uxar. Entonces, Ukatua, Takikunasa, Aruskipatani, Kunamanisa, programa de gobierno departamental, Lucas Aruski Pataskar aquí, Watakpach, organización Nakampi, Hanira, Kunaki Pansani, Unaya, Kuns, Palkirista, Kanakana, Clorasa, Sin, pero Yatua, Kunasa, Wakiskiri, Sarandaña, Panaira, Kataro, provincia Nakana, Kumaraki Alto Patana, Kumarakiwa, Kunateja, Ciudad Toquén, ¿no? La Tiranacana, Kunhams, ¿no? Entonces, hay un cuaja Pachaparjamawa, Uñanist Ayatani, Pachaparjamarki, Uñanist Ayatarekini, igual importante ni Wajilana Kuyakanaka, Kunhamatima Confianza, Utjañapa, alcaldes, gobernación, Kumaraki, gobierno nacional, Toquetzama, coordinación, Utjañapataki, Ukamata, Hachpacha, proyecto Naka, Saranta Iñataki, ¿no? Y Ukawa, Takataski, Ukawa, Sumaruski Pataski, Hani, Ukampi, Sanyan, Kipaktaña, Departamento La Paz, Utjeño Pataki. Sartas Ktana y Rakataru, pero, Wakiskiriwa, organizaciones, Kuyakanakat, Hilanakat, Ukamarakiwa, Wain, Natao, Kunakapis, Aruski Pataki, Universidades, Upanakampisa, Utjiwa, propuesta, casta, casta, entonces, Ukau Suma, Aruski Pataski, Makel Kawi Toke Unist Ainataki, entonces Ukanga Siptua Hilata periodista. Ukau Anchitka Mahani, ma plan de gobierno departamento Kautikit? Nanakaniya Utki, pero Hani Unayaja organización Patsar Kiriste, no Sapak Unayaja Kunspal Kirist, no? Takikunasa Nahparlar Payista Kluraxa, sino? Pero respeto a organización Anakititinayar, confianza en el objeto, Upanakampi junto Unist Ayatani, y acá programa de gobierno departamental, parte productivo, parte señal social, hay un cuarto que nacatra y organización a cambio junto, unión está ahí para ucat niñas nayaja, sapapaka ucan canaista o canaca lurasinsas, hay un cuarto que se pela todo el tiempo. ¿Cuándo pacha suca hacha tanta chavisux lurasin o cat ucata chumstani en dicha plan de gobierno departamental uca? Tanta ya se tajiwa, tanta ya se habtua, ya ucapi ya mai ya se no, ma organización fijo ruskip atarak, comarakiwa junta de vecinos de Uyad, Ukanagams Aruskipa Parak, 20 ejecutivas, Supanakampis, Upanaka, Muyanak, Apanip, Ukachumstan, Mayampi, Tatakipatatan, Ukat, Uyaste Ataja, ¿no? Entonces, ni era que Utayataja, ni, ¿no? Sañar como Nairida Kananchau, pero Nirkil Kayataki, Nirkuna, Kanina Kunzval, que es de hermana periodista, Sarawin, Sarawin, Iraki, Organización de Saparaki, Kopache, para Ukarjama, Ukak. Presidente Hañanes, no hay oxuyas carac, no, ni una monaña, saplur kiriste consilata. Mali cuya caucata, candidat jamacha, cauca, colcas mawak, es directa, no gas con acas al jantoya, tu campaña, lo rañata, que no gas kitis financian, yo catakis con un pisio carac de cuya. Ukaja, naya, organización de Bartolina Sisukat Mistawaita, ukan. Porque ganaña otiti, porque iwasau gastastana, cuya canacarcha manchañataki. Y Nayaja más bien estará actuando alja y la nada cuya canaca voluntariamente hoy ana pasini entonces hay un campeón sartatani un campeón rosa o aquí es querer aquí uno un año está en ataque una para que castas afiches por castas a monasira que no entonces hay un cuate queja o aquí chataba equipos señales logístico parte señane comunicación economía política hay ukawa chikan etaj no ukar kama trabaja sinani una yas keris akapol qini chakam bi kandid lora histani una uka tan koste qaqilana kulyana kayana tasin señane afichin pisa uka lal tatani urit apani pchin halal tatani pero uniko muntha un ciencia hilana kulyana kaja Yanap Apitaspa y Ukamata Atip Tanyataki, Atip Tanyani Ukaha Kanahiwa, pero Ukampis Sara Ukamp en la Pacha Sartanyataki, ¿no? Mayor porcentaje Apsunyatak, ¿no? Entonces Ukamat, ¿no? Y a veces Pacha no Filipa Wanga, que es con el Japson y Kunas, pero en Ataco con preocupación aquí. Pueblo no ha conciencia utiva, más duro. Por ejemplo, provincia Loaiza, municipio Yaco, Cairo, Mauxaro, Port Azcayat, Tucán, Juliacanagasia. Nanaka, trabajipjani, bacán, hasta acá, por seguro, con Apanim Sapux más, Nanaka trabaja actua. Entonces, ni Upanaka, Uka, hay preocupación aquí, más que todo, acá ciudad, ciudad del Alto, Sichuros, ¿no? Juliacanaka, consciente y priva. Uka consciencia que Mayiris, ni una esquiriste. Polkenito, Polken Bewalura, Sukwanair Hapachan, ¿no? Hermano presidente Kunamza Tiptawaye, Aniopa Polkenikit, Madirigindi Kirakin, pero Kunhams marca Chere Jupar confianza Churawayeja, entonces Naya, Achik Asimun, Takpach Kulakanakariana, Tasinyan, Lanakaru, ni una Kuna empresario, simplemente Makulaka, Ma comunidad Aniuriri, Kumaraki, autoridad Hamlorawaita, Kamataka confianza, Churawa Preta, entonces Kumaraka Mayana, Tasinyan. Y se dice que es que lo que ocurre ya ma marca chino que será año que visita año que tocó campeonía a ti te escara quita cuya que este Felipe campeón su conampi aruna que estuvo a jugar bien y acá 2014 tu te que sin va ma comanda chura va el monta tapacha cuya canacaro departamento La Paz junto una casir Kerwan Tayana como la ciudad acá Alto Patán casir Gilana cuya canacaro acá 2015 sistema suma amtabut para ma unidad sarantes que quinian con Hamti Uñez Aiktan, Gilata presidente O Morales Bekip Jaruja, Bolivia, cuya soy marca Saja, y acá Turga Kiptawi Utje, Nair Jajani, Bolivia, cuya soy marca Uintapkan, y Chaja Ankaja Marcanagan, igual Uintapje Bolivia marca Saroj, ¿no? Entonces, Ukamahach Asartavio, Ukamaraki Utjarakiwa, proyecto Walja Castcast, proyecto Nakina Katsipana, Kamkulisio Cerrado, Telférico, Kunapach Utjarek, ¿no? Satélite Topajkatare, mi agua uno dos Diego vale ganar barros nag no pero ukana kaja huk amaranak pi ukana kachat kachat po kasi skir uthiwa ema ut ayawe ko el kito kitsa niwa na irha pa chamahet no ukstan kasi nando la estabilidad económica uka ut asiwayheo na irha niyat kaya tan ka ukas kunha mas utikut hayu kana kaja takit chikar kama huk atuk ata poriaske tus kwatwa na nagaha organisyon Bartolina siskamaha ancha vayaptua y Juan Perosa el ata presidente su patara que wasitat kutaraki y cuatro van a sawaita monat kuyakanaka nairakat nayata queja organización a nairakat organización de mujeres Bartolina sí se ya uka importante ukaruja kam autoridad kam chiklati katastan ha wakisira kiwa marca chiri ropone pueblo ropone ist añaraki ispno naya su patara confianza ganta upanaka chamara que avisa saha uka confianza ganaña wali importante ukuyakanaka unidad sartaña lupiña poni marca chiriro ukamat nairakataro sartaña taki 2015 sistema suma amta utipana y kunate Jehuasah achuiktana kunde nisitan ukanakaha industrialización microempresa ukanak utayatani ukamat utayasisti irnakawi wainta ukunagatak utanya pataki komunitat anakan walha sumagast achuwina gautaski pero ukat awisasak hipaktataki dan pihani ukanak utayaktanti pero hichahayu takinjayaskargi ukatay presidente xer no uma utanya panayrakat no umati utanya katana achuwina gauch amanjasenek entonces hayu katha kunde achuiktana industrialización esa señapa con valor agregado, ¿no? Jupata, Hawasata, Chukuna, Naxlorsna, ¿no? Hakurtu, Kuisna, Tanlorsna, Ukat, municipio, alcalde, Alapjaña Pataki, desayuno escolar, ¿no? Entonces hay como tierna cabina, Ukat, Ukat, Utjanej, entonces, Ukamaraki, ciudad, Tokenakanja, Unjaraktan, Kastkastau, Irna Cabina, Utayastan, Hani, presidente, trabajo, Churit, Pansistan, Dersenos, Awisaja, Mang, Alhastan, Kalinakan, Awisaja, tiendita na exist ardastan awisasaha kuna talera na exist aras kuma ihakastan no be ukana ka kuna matsa hotelen na ukana karo arun tawain munta kuma chamanjas ka kinyani na ira kataro ka 2015 majak amtabi majak amuyuna ka utipana ukama ta na ira kataro sartas kanya taki ka bolib kuya suy markasana ukama ra kiti departamento La Paz bolib kuya ka Felipe tu kata inya taki kuna hamsa muitas karakta tatamalku kata tata Felix Patsi kata kuya ka Elizabeth Reyes, que ex mayor de policía David Vargas, su pasa Sarantaraqui, Amtaraqui, departamento de la paz, gobernación Taipit Sarantaña. Y más democracia Taipien, ja, que desdiricho ni Saraña para candidato, ¿no? Uma Gilataza, Uma Culiacasa, Sulca, Gilanacas, Gilenacas, desdiricho ni empresari. Pero marca chiriuyati kitip hisupanakah, no nayaros marca chiri kiyati kititsuk, no hayu kamarhamawa marca chiri untapjani ni una histe a kuna sansari ko kwa ma democracia o kwa takenis participanyaraki. Entonces Felix Patsisa ma aymara hela upa ma intelectual ukamar unt atarakio, pero upa ex ministro de educación ukamaraki, pero ukamaroja kunanaks lorawar keha, entonces marca chiri ukiatek, no? Entonces, nayaha war muhamaha montua, para casa, yanap, ya para aquí, akama war miroha, porque por primera vez en la historia, kam candidat saranej, entonces ukah, conciencia pan utchicha, entonces, wakisinipi ukaha, ukam yanap asinya, pero haniti ukah conciencia utchicha, nakunaya sasapcheha, nanakaha, kuyakanaka hanipi kunakargus puripte, profesional apasanis, profesional apaha, kam pa la ciudad, hanipi akam karguruma, kutis kum candidat sarap karakter a la gobernación, ni vicepresidente, ukanagani, ukamah, no ve, entonces, hay un catao y gelata mal cosa 2000-2001 o al requio chahuahuayi contra gobiernos para os nana que ya no pagaba para actuar naya copacha dirigente que ya tu paro igual ya no pagaba, no, entonces ukaya na tabina copaja chuimbar ustasinya para kiwa y nana que ya no pagaba cuya que na camaja hancha mi utayas, no, hasta pluquio na cana cachasip tayas ya no pagaba. Entonces supana kaha chuimbar usk asip chiha halal ta para kiwa, pero si tiha no kamar usk asip para kupana ka tahna ya hanu his kiristi kuls, no? Y mai sa toqet kha ya ka profesional ka saras kara kiwa, pero y marka chiri usani huk ambero sani una ya kupana kar kun his kiristsa, pero nan kulya kana kaha organización kitena ka tiha na ya apoyo chura wa yetuha ya tip kiwa chakpachan sa munasiwa testigo alcaldía toqueto gobernación nacional uxatja utjaña pawa más suma coordinación ukamat hacha proyecto naka proyecta nyataki departamento la paz kaboli mark pachans si te taqata qsarna qaskanya ne yakana yakan qutucha sirge yakan haqir na han fuqan puyri sa kuns parlan ukha kereki ha ukha marka chiri ha upana ka usis khani uk no pero nayaha waram hamaha taqillan puchuima mpiwa altachuima mpisawañ mont marka chiriruja yanap asiñani y puqatani una yaja ni una monañak sark sinus organización naka uinta waya objeto ukamarura kiyo ilata presiden chamaist para kit una yaj ukatua saraskta na yaj respeto pun na yaj unjitja kulyakanakajaru organización nakar porque departamento la pasaja nivel kodikam utayatajara kiwa casi kimsatunga organización ukan ukataipitua na yaj confianza ganawar acta hay un camato para que consciente preocupa ni una jupa na carroja y taki chaway queriste porque jupa na casera ukpuhanya karak, no, entonces basis ukraki o nayaros recomendar aquí, entonces hay camaro gelata sartatani y jupa na caros sarant panai per marca chiri camstin jupa na kakiu huskistas pa camar sartan jupa wal o hanual ekit sa sapa maini un ataraki u kiti preso panaka y nayasa ernakawara actua casi kimsa gestión acá departamento la paz cuya canacar chakanjasin kimsa y mana nakasta ma debate ukar sarap harakita ti nakas kun khasa naya hanu hiskere sara o hanu sara siski este hanu kasti nan organización nakak kitena nakatenar confianza ro baito ha ukau sane no saram o hanu saram sas pero naya kuna tikhika ki ukwa marga chiri impersa parlar aki no hanu na arinak arusi wai kiris akanak lurah kut lup inyakai no be lurawa pero kolke uthitanit kau kuts kolk apso kana pani uk sanya pak no pero naya us ukhamar khamar ki arso no porque naya ha uthara ki taniwa wait anya ha presidente ro confianza porque presidente ha confía niwa ki tiene ka tesar ap to karha ukhamat sarandanya ta ki no entonces hay ukar unter kama unak sara ha niu alaka kana akat kolqeja utipasan es utipa pero como parla aquí parla no que vaya carquit no ukao diferencia ñapa ukmarca chirejiativa y ya tiña para aquí allá de aquí banco ya allá ya es lata.